Tomémonos unos minutos en la palabra en esta hora. Quisiera que por un momento abriera su Biblia en la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Capítulo 4. Primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 4. Hoy predicamos el tercer sermón de la serie El valor de la reforma. Permítame por un momento leerles un texto nomás. Capítulo 4, versículo 16. Quisiera que pensara en esto. Se cree que la carta a Timoteo fue la última carta que escribió el apóstol Pablo. Esta carta la escribió desde una cárcel. Y el apóstol, preveyendo y viendo por medio del Espíritu lo que sucedería en los años futuros, Pablo trató de advertir, Pablo trató de prevenir, trató de ayudar de una u otra manera a que el caos llegase, y le escribe a uno de sus hijos espirituales, a uno de los hijos que más amó, a Timoteo. Mire este texto tan impresionante. Le dice Pablo a Timoteo: Timoteo, ten cuidado de ti mismo. ¿Y de qué? Y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo. ¿Y a quién? Y a los que te oyen. Por favor, entienda que la preocupación de Pablo está enfocada en dos cosas. Uno, en la vida de la persona. Pero dos, en la doctrina que tiene la persona. Porque Pablo sabe que una vida sana, fundamentada en doctrina, puede traer a una vida salvación en Cristo, pero esta misma persona puede ser bendición para muchos. De la misma manera, alguien que tenga una doctrina distorsionada no solamente puede afectar su vida, sino que puede afectar a muchos. Esta fue la realidad que Pablo vio juntamente con los otros apóstoles. Y el mismo Señor Jesucristo lo profetizó y dijo: en los postreros tiempos se levantarán. Y si me preguntan de qué le quiero hablar, si está tomando nota, hoy quiero hablarles sobre la doctrina de la reforma. Quiero iniciar una serie entre la serie. A partir de hoy vamos a hablar sobre cuál fue la doctrina, no solamente que gestó la reforma, sino la doctrina que reformó y transformó continentes completos. Cuando la iglesia nace en Hechos de los Apóstoles, la iglesia tiene un proceso doctrinal. Usted escucha en Hechos capítulo 2 que dice que la iglesia crecía en el fundamento de los apóstoles. El fundamento sobre el cual la iglesia nació fue en el bautismo de Cristo para arrepentimiento de pecados. Fue por medio de la sangre de Cristo. Fue la vida y la llenura del Espíritu Santo. Fue la comunión como iglesia. Fue la predicación del Evangelio con manifestación de señales y poderes. Esto fue lo que se vio en Jerusalén los primeros 20 años. Pero la doctrina fue madurando. La doctrina se fue incrementando. Y llega un hombre como Pablo que logra entender toda la obra redentora de Cristo. Y Pablo plasma en sus cartas. Y Pablo entiende lo que pasó, porque dice la Biblia que Pablo tuvo la posibilidad de ir al cielo y de ver cosas inefables y cosas incluso que no se le permitieron contar. Y la doctrina le dio solidez a la iglesia hasta el punto En que los primeros 200 años la iglesia se había expandido por todo el imperio, a pesar de las persecuciones, de la muerte, de la violencia. Les conté cómo en el año 300 hubo una fusión iglesia-estado que gestó una degradación. Y desde ese tiempo en adelante, lo que vino para la iglesia fueron quizás las épocas más oscuras que se han visto. La iglesia deformó la doctrina. La iglesia vendió sus principios. La iglesia cambió el fundamento. Y la iglesia empezó a caminar más por estructura humana, más por concilios humanos, que por lo que decía la palabra de Dios. Descubrimos que una de las más grandes vergüenzas que hubo en aquella época, en esos 1500 años, 1300 años de oscuridad, fue las ventas de indulgencias, el culto a los muertos. Esta mañana estaba leyendo sobre cómo se preparan en México para el próximo miércoles, el Día de las Ánimas, el Día de los Muertos. Y las personas tienen tres tipos de ofrenda que le llevan a sus muertos. La primera ofrenda es una ofrenda de la tierra, del lugar donde la persona nació. La segunda ofrenda es una ofrenda de la familia, donde le recuerdan la familia. Y la tercera ofrenda dicen que es un símbolo entre lo humano y lo espiritual. Y le hacen culto a los muertos como nunca antes. Ahora, esto que surge tan oscuro, como tan oculto, como de tanta brujería, esto viene de la teología que la iglesia levantó en el año de 1300, 1400, con la bendita trampa del purgatorio y de las indulgencias. Y usted sabe que hoy la iglesia tradicional todavía alberga esta cultura. Esta sigue siendo parte de su teología. Y lo vimos aquí en Armenia, en Medellín, como el Papa Francisco mandaron a sacar los restos de la hermana Laura para desde un difunto desarrollar la liturgia de la iglesia en ese día. La iglesia fue pervirtiendo su concepto. Estuve leyendo desde el año 1400 hasta el año 1500. Hubo algunos papas emperadores terribles. Uno de ellos llamado Alejandro Borgia. ¿Ustedes han escuchado a la familia de los Borgia? ¡Qué cosa tan bárbara! Este señor fue el Papa entre los años 1480 a 1500. Este hombre mandó a asesinar al esposo de su hija, a su yerno. ¿Sabe por qué? Porque él era el amante de Lucrecia, de su hija. Fue una familia llena de muerte, de asesinatos, de masacres. Pero después de él vino Gregorio, el Papa de la armadura lo llamaban, porque se mandó a hacer una armadura, una coraza de oro. Y él salía a la guerra y él empuñaba la espada y él mataba y él asesinaba y él peleaba por la iglesia, el vicario de Cristo, matando. Después aparece León X, donde con su proyecto de construir la basílica inicia una campaña terrible para recoger ingresos. Y la mejor manera de recoger los ingresos era enseñarle a la gente el valor de las indulgencias. La semana pasada les hice alguna lectura de cómo su mayor precursor fue Johann Tetzel, quien hizo de su oratoria el discurso preciso para que la gente corriera a depositar la moneda, hasta el punto en que Tetzel dijo esta frase: si aún alguno hubiese violado a la misma Santísima Virgen María, que pague bien, y una bula será suficiente para perdonar su pecado. Dicen que en los días de Lutero había una calavera en Roma que decían que era la calavera, la cabeza de Juan el Bautista. Y la gente llegaba a adorar. Dice, vendían espigas, porque dicen que eran las espigas de la cruz de Cristo. Vendían espinas, porque decían que eran las espinas que habían clavado la frente de Cristo. Habían 18 tumbas de apóstoles. Y los apóstoles habían sido solo 12. Pero habían 18 tumbas donde le celebraban misa a los apóstoles. Decía Telsen en uno de sus discursos: necesitamos con urgencia construir la basílica, porque los huesos de San Pablo y de San Pedro están expuestos al sol, al aire y al frío. Mientras ustedes tienen casas cómodas, los huesos de nuestros jerarcas están en nada. Todo esto es lo que surge y lleva a que en el año 1517 Martín Lutero clavase en la puerta de Wittenberg lo que se conoció como las 95 tesis. Las 95 tesis no fueron la reforma o la propuesta teológica de Lutero ni de los reformadores. Fueron simplemente 95 reclamos en contra de las indulgencias. Lutero nunca quiso dividir, Lutero nunca quiso confrontar, Lutero nunca quiso atacar el clero del momento. Lutero lo único que estaba diciendo es: conversemos. Las tesis de Lutero no fueron escritas en el idioma del pueblo, que era el alemán. Las 95 tesis de Lutero fueron puestas en latín, en el lenguaje de los teólogos y de los doctores. Pero nunca debatieron. La pregunta que surge es: ¿qué pasó después? Yo ya les he hablado, la semana pasada hablamos de alguno de los avances que produjo la reforma. Porque hubo una reestructuración social impresionante. La economía del pueblo cambió. ¿Por qué? Porque los reformadores que llegaron, uno de ellos, Juan Calvino llegó con una mentalidad capitalista. ¿En qué sentido? En el que le decía a la gente: ustedes tienen en sus manos la posibilidad de generar los recursos, la empresa y el negocio que puedan hacer. No dependan del Estado, no dependan de la iglesia, no dependan del gobierno. Desarrollen su propia economía. Y esto catapultó la economía de toda Europa. La ciencia, las artes fueron transformadas. La alfabetización se redujo ostensiblemente. ¿Por qué? Porque la mayoría de gente aprendió a leer. ¿Con qué libro aprendieron a leer? Con la Biblia. Porque la Biblia se tradujo al lenguaje del pueblo. El tema de familia cobró valor. Porque Martín Lutero se casó con una monja, una ex monja. Un ex sacerdote y una ex monja. Y le dan valor al concepto matrimonial. Le dan valor al concepto de hijos. Le dan valor al concepto de familia. Pero sobre todo la reforma, hermano mío. Yo creo que la gran riqueza que tuvo fue el valor de la doctrina. Fue el valor del fundamento. Fue el valor de la palabra. Los reformadores no es que hubiesen inventado unas doctrinas nuevas, no lo hicieron. Los reformadores lo que hicieron fue redescubrir la teología de la iglesia primitiva. Fue entender el pensamiento cristológico de Pedro, de Pablo, de Juan. Y lo entendieron de una manera real y empezaron a reinterpretar y empezaron a trabajar y empezaron a hacer cosas extraordinarias. Ya le voy a contar cuál fue la doctrina de ellos. Pero permítame por un momentico contarle esto. Fue tan fuerte el proyecto de la reforma que la gente empezó a adherirse a este movimiento. ¿Por qué? Porque era un movimiento liberador. Porque la gente empezó a conocer a Dios. La gente empezó a conocerse, a encontrarse con el Señor de la palabra de una manera diferente. Países como Alemania, como Suiza, Escocia, Holanda, Francia, Noruega, los Países Bajos en Europa, fueron alcanzados por el Evangelio. Reformadores como Zwinglio, como Lutero, como Calvino y otros empezaron a extender la propagación del Evangelio de Cristo de una manera impresionante. El rey VIII, Enrique VIII en Inglaterra, él declaró por norma y dijo: la iglesia en Roma no la queremos en Inglaterra. Y él declaró el anglicanismo protestante como la religión oficial del imperio, era fundamentada en la palabra. Y empezó a crecer de una manera impresionante. Por favor, piense en estos países que acabo de mencionar: Alemania, Francia, Inglaterra, Suiza, Holanda, Noruega y otros muchos, Rusia. ¿Usted qué percibe en esos países? ¿Qué? Cuando usted piensa en los países, ¿qué ve? Desarrollo, progreso, abundancia, solidez, estructura, muchas cosas. Inglaterra empezó a colonizar y llegó a América y trajo a América sus colonos, no conquistadores. No trajo la espada, no trajo la conquista, trajo la impartición. ¿En dónde se asentó Inglaterra? En Estados Unidos. Y cuando usted mira la Constitución de los Estados Unidos, es una constitución basada en la obra redentora de Cristo, hasta el punto en que su moneda oficial, establecida desde hace más de 400 años, colocó una pequeña frase, hace más de 300 años, una frase que dice: en Dios confiamos. Porque la reforma, hermanos míos, la doctrina de la reforma, el movimiento de la reforma, produjo avance, produjo desarrollo, produjo crecimiento en la cultura. Porque esto es la palabra. Porque la obra de Cristo es esto. Es progreso, es bendición. No es teología de la prosperidad, pero es un Dios que prospera al pueblo que lo ama. Ahora, la otra cara de la moneda es que América Latina, la reforma no llegó como llegó a Europa. A nosotros no nos conquistaron países que caminaban bajo la reforma. A América Latina llegaron dos países fuertemente católicos: España y Portugal. Portugal se asentó en Brasil y España tomó Centroamérica y casi todo Sudamérica. Parte de la cultura de la catequización de ellos era catequesis con espada y cruz. La contrarreforma levantó un ministerio en la iglesia conocido como los jesuitas. Los jesuitas fueron los encargados en darle a la iglesia romana un contacto más humano con el pueblo. En otras palabras, los jesuitas eran los que hacían el trabajo sucio del clero. ¿Sabe cuál era el trabajo sucio del clero? Estar con la gente. Porque el clero no tenía esa práctica. Y cuando llegan a colonizar América, imagínense la forma de colonizar. Llegaban los conquistadores con su espada, con su cañón, con su fusil y se paraban frente al indiecito. Perdone, Danielito, al indio. Y se paraban con la bandera y le decían al indiecito: indiecito, su casa, su tierra, sus riquezas, su esposa y su familia es mía. Y el indio decía: ¿y por qué? Ah, porque yo lo descubrí. Y si no le gustó, ¡pum! Y se quedaban con todo. Y la señora se ponía a llorar, la indiecita llorando: ¿por qué mataron a mi esposo? ¿Por qué me quitan esto? Y entonces llegaba el curita y le decía: tranquila, esta es la voluntad de Dios. Confía en el Señor. Escúchelo. Esta fue la teología que nos trajeron a nosotros. Una teología de miseria, una teología de desesperanza, una teología de pobreza. Después de esta teología, vienen a Latinoamérica. Escúchelo. En Latinoamérica no llegó la reforma. A Latinoamérica llegaron los movimientos puritanos. Llegaron los movimientos pentecostales. Y no es que sean malos. El pentecostalismo no es malo. El puritanismo no es malo. Lo que sucede es que son dos movimientos que se fundamentan más en lo que siento, más en la experiencia que en la palabra. Porque el movimiento pentecostal se mueve muchísimo por la experiencia. Y si la persona no tiene experiencia, se desanima. Si la persona no siente, no viene a culto. Si la persona no siente, entonces hay gente que dice: pastor, no siento orar. Pastor, no siento leer la Biblia. Pastor, no siento diezmar. ¿Qué será? Llevo muchos años que no, y no siento. ¿Por qué? Porque eso es parte de la teología que nos llegó a nosotros. Una teología fundamentada en el sentir, no fundamentada en la palabra. La pregunta: ¿cuál fue la teología? ¿Qué fue lo que ellos encontraron que transformó por completo todo esto? Ahora, una de las cosas que a mí más me apasiona, escúchelo, es que en Latinoamérica se está levantando una pasión nuevamente por descubrir el valor de la reforma. Porque tenemos el anhelo de ver una sociedad completamente diferente. Escuche lo que le voy a decir. Y ustedes saben que yo soy un pastor de corte pentecostal, porque yo amo la presencia de Dios. Pero se lo puedo decir, que los avivamientos no transforman naciones. Los avivamientos llegan y se van. Pero Jesús dijo: los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Lo que hizo que la reforma fuera la reforma es porque todo el proyecto teológico, todo el proyecto de la reforma estuvo fundamentado en la doctrina. Yo soy de los que le digo, yo le enseño al liderazgo y las escuelas, que un creyente hoy en día debe caminar bajo las dos. En cada mano debe tener dos premisas. En una mano debe tener la palabra como fundamento. Y en el otro debe tener la experiencia y la manifestación del Espíritu. No se puede vivir la vida cristiana independiente de las dos. Se tiene que caminar bajo un equilibrio de la palabra y del Espíritu. Ahora, ¿cuál fue la doctrina que enseñaron? ¿Qué fue lo que ellos encontraron? ¿Sabe lo que hicieron los reformadores? Ellos lograron condensar toda la teología paulina, toda la teología pedrina, la lograron condensar en cinco solas. ¿Cinco qué? Un día a un pastor le dijeron: pastor, ¿usted conoce las solas? El pastor dijo: sí, yo en la iglesia tengo un poco de viejitas solas y mujeres solas. Que no sean. No, esas no son las solas. Las cinco solas que fueron, fueron los cinco puntos doctrinales sobre los cuales la iglesia de la reforma se levantó. Y durante las próximas semanas mi tarea es enseñarle a usted sobre las cinco solas. Si usted pudiera levantar un credo de fe, levántelo sobre esto. Porque esto es lo que le trae fundamento a la vida de un creyente. Las va a aprender. Ellos la llamaron así, las cinco solas. ¿Por qué solas? Porque dijeron, solo un creyente y solo la iglesia necesita esto para ser edificado, para ser bendecido y para crecer. Primera sola, sola escritura. ¿Sola qué? Ya vamos a hablar de eso. Segunda sola, solo gracia. Tercera sola, solo fe. Cuarta sola, solo Cristo. Y quinta sola, solo para la gloria de Dios. Estos fueron los cinco pilares doctrinales. Se los vuelvo a repasar. Solo escritura, solo fe, solo gracia, solo Cristo y solo para la gloria de Dios. Repáselo otra vez. Mírenlo ahí. Vamos a hacer un pequeño examen. Solo escritura, solo fe, solo gracia, solo fe, solo Cristo y solo para la gloria de Dios. No importa el orden. No importa el orden. Pero ya vamos a hablar que el orden sí es importante. Pero apréndaselo así, no tenga el orden. Repase, digámoslas entonces. Usted me dice las palabras. Solo escritura, solo, solo, solo, solo, listo, ahora sin mirar, chamo, las cinco solas, regálamelas. Solo escritura, solo gracia, solo fe, solo Cristo y solo para la gloria de Dios. Ah, venga, brother, el almuerzo, sí, se ganó el almuerzo. Bueno, ¿quién? Sandrita. ¿Solo? Escritura, solo gracia, solo fe, solo Cristo y para la gloria de Dios. Muy bien, muy bien. ¿Por aquí atrás quién lo dice? A ver, mis reformadores. Cindy, le tocó. Solo para la gloria de Dios. Por acá, a ver, está muy silencioso. Uno de ustedes va a sacar la cara por este grupo y uno va a sacar la cara por este grupo. A ver, ¿quién saca la cara por aquí? ¿O lo hacemos dedocráticamente? Lleva. Solo gracia, solo fe, solo escritura, solo Cristo, solo para la gloria de Dios. Muy bien. Danielito, el indiecito. El indiecito. Solo escritura, solo fe, solo gracia, solo Cristo y solo para la gracia de Dios. Para la gloria de Dios. Muy bien. Bueno, ahora. Si yo le preguntara, en su orden, ¿cuál vendría siendo la más importante? Uno dice, bueno, ¿cómo le damos un orden? Ahora, escúchelo, por favor. Los reformadores quisieron plasmarlo de una manera práctica en la vida del creyente. Imagínese esto, por favor, imagínese esto. Imagínese el altar. Esta base es el pilar. Después coloque tres columnas, una columna, dos columnas, tres columnas, y después coloque un techo. Ahí hay cinco estructuras. Ellos dijeron, la base tiene que ser una. ¿Cuál? A ver. Sin generar divisiones, ni reformas, ni que hoy aquí vaya a salir un grupo. No. Pero ¿cuál sería la premisa? O sea, ¿cuál sería lo más importante? ¿De dónde surgiría todo? ¿De dónde? Escuchen, ¿cómo podemos conocer a Cristo sin la palabra? ¿Cómo podemos conocer de fe? Porque la Biblia dice, la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? Ellos entendieron que toda la doctrina del pueblo, toda la doctrina cristiana, estaba fundamentada en... ¿En qué? La palabra. Por favor, dígale que está al lado suyo, muéstreme su Biblia. ¿De qué la quiere ver? No me muestre el celular, muéstreme su Biblia. Muéstreme su Biblia. Entonces, escucha, el primer pilar sobre el cual se sostuvo la reforma fue ¿qué? La palabra. La otra columna... Fe, Cristo, gracia y todo lo que arropaba era ¿qué? Porque todo lo que se hace es para la gloria de Dios. Todo es para la gloria de Dios. Por eso en esta mañana quiero iniciar y quiero hoy hablarles sobre la primera sola. La escritura, perdón. ¿Sola? Sola escritura. Sola escritura. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué se le dio relevancia a la palabra? Uno, porque por 1500 años la iglesia del Señor no tuvo escritura. No hubo Biblias. La única Biblia que circulaba era la Biblia traducida por San Jerónimo al latín, la Vulgata Latina. Y era una Biblia que solamente la tenía el clero. Nadie más tenía Biblia. Y usted y yo todavía nos levantamos en aquella época en la que nos decían, no lea la Biblia porque el que lea la Biblia se vuelve loco. Y si usted no quiere terminar allá en Finlandia, no la lea, por favor. Porque nos decían eso. Porque esta fue la doctrina que nos enseñaron. Que el que leyera la Biblia se volvía loco. Que esto era vedado y esto era prohibido para la mayoría de gente. ¿Por qué? Porque esto fue parte de lo que los reformadores quisieron atacar. Ellos dijeron, la única manera en que la gente conozca la Biblia no es solamente que se predique la palabra. Escúcheme lo que le voy a decir. El que usted conozca la palabra no es una responsabilidad del púlpito. Porque ustedes escuchan el sermón una o dos horas a la semana. Los reformadores dijeron, el púlpito es importante, pero la palabra en las manos del pueblo es todavía más importante. Por eso se hicieron la tarea de reformar. Y Martín Lutero tomó la Vulgata Latina y tradujo el Nuevo Testamento al idioma alemán para que todos pudieran tener el Nuevo Testamento. Ahora, permítame por un momentico regalarles los pensamientos de los reformadores frente a la palabra. Y quiero que pueda, si quisiera tomar datos, esto me parece que es importante. Miren lo que ellos afirmaban. Los reformadores afirmaban que todo lo que se cree y practica debe tener como fundamento solamente la Escritura. Escuchen. Los reformadores decían, todo lo que se cree, todo lo que se practica, todo lo que se vive, solamente debe tener como fundamento, ¿qué? La Escritura. Si lo que usted hace, si lo que usted vive, si lo que usted cree no está en la palabra, no se puede hacer. ¿Por qué? Porque ellos habían entendido que en el momento en que la iglesia dejó de hacer cosas fuera de la palabra, terminaron perdidos. La iglesia terminó devastada. La iglesia terminó destruida. Y ellos sacaron un credo o hicieron una declaración de fe frente a la palabra. Por favor, escuche la declaración de fe que ellos hicieron. Creemos que la Biblia es la palabra de Dios escrita. Escuchen. Creemos que la Biblia es la palabra de Dios escrita. Es la revelación de las verdades de Dios comunicada por inspiración por medio de sus siervos a nosotros. Como tal, es infalible y sin errores. Permítame le resumo esta frase o esta declaración. Lo primero, ellos dijeron, la Biblia es la misma palabra de Dios. Escuchen, la Biblia es la misma palabra de Dios. En la Biblia usted va a encontrar, dicen ellos, revelación, inspiración, pero no solamente es a eso, la Biblia es infalible. Entonces, la premisa sobre la cual se parte es, no debemos dudar de la procedencia de la palabra, no debemos dudar del Dios que inspiró la palabra, no debemos dudar. Lo que la Biblia sostiene es palabra de Dios. Y se aclaran términos, el término revelación. La palabra revelación, ¿qué es? La palabra revelación es, se la defino, es lo que viene de Dios para el hombre. Esto es revelación. Es lo que Dios trae como claridad a la vida de cada persona. Recuerde lo que dice Jeremías 33:3, dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas y ocultas. ¿Sabe qué? Esta es la revelación. La revelación de Dios, hay una revelación en la doctrina, pero hay una revelación progresiva. ¿A qué nos referimos con revelación progresiva? No es que son doctrinas nuevas. Lo que sucede es que la doctrina y la palabra cada vez se enseña, escúchelo, mejor, porque hay mayor luz de la palabra. ¿Usted se imagina cómo es posible que este libro viene siendo predicado más de 500 años desde que la Biblia se colocó en las manos de las personas. Y usted puede hablar de oración, usted puede hablar de los dones del Espíritu de Jesús, y nunca se acabará el tema ni el repertorio en la palabra. ¿Por qué? Porque la revelación que nosotros tenemos no viene de nuestro conocimiento, viene del cielo. Porque dice la palabra que el Espíritu, que conoce los pensamientos del Padre, Él es el que nos trae a nosotros los diseños del Padre. Pero todo tiene que estar fundamentado ¿en qué? En la palabra. Ellos dicen que la inspiración es el acto del Espíritu Santo que tomó personas de culturas diferentes, de credos, de estratos diferentes, de lugares diferentes, en épocas diferentes, y en todos colocó las palabras precisas para condensarlas en un libro. Cuando usted lee la palabra de Dios, un libro escrito en más de 1600 años, con más de 100 diferentes escritores, pero ustedes en todos encuentran una línea de pensamiento coherente y sistemático. Desde Génesis hasta Apocalipsis, todos apuntan a la obra redentora de Cristo, todos. Esto solamente lo puede hacer uno que inspiró, el Espíritu Santo. Y los reformadores decían que la Biblia es infalible, inerrante, no tiene errores, no falla. Escúchelo. Y la conclusión a esta premisa, ¿cuál es? ¿Por qué la Biblia es infalible? ¿Por qué la Biblia no falla? Sencillo, porque el que la dio es perfecto, porque el que la dio no tiene errores. Las fallas están en dos cosas. Uno, las fallas están en las malas traducciones que se han hecho. Y dos, las fallas están en las malas interpretaciones que se han hecho. No es que la palabra cometa errores, es que el ser humano la ha interpretado equivocadamente. Los reformadores y los pastores de esta época hemos descubierto y hemos comprendido que hay similitudes entre la iglesia 500 años atrás y la nuestra. Y yo les hablé a ustedes de dos similitudes. La primera, que cambiamos indulgencias por pactos. Cambiamos indulgencias por semillas. Cambiamos indulgencias por teología de la prosperidad. Y la segunda similitud que tenemos con ellos es que ellos no tenían Biblia y no leían. Y nosotros tenemos Biblia y tampoco la leemos. ¿Sabe qué ha producido esto? Un peligro. Y los reformadores se dieron cuenta que había un peligro terrible en que la gente no tuviera fundamento en la palabra. Uno de los textos que se usó muchísimo fue Isaías capítulo 8, versículo 20. Colócame Isaías 8:20, por favor, hijo. Dice, a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les saqué. Ahora, escuchen lo que dice la traducción, la nueva traducción viviente. No, no está aquí, escúchela, dice, busquen las instrucciones y las enseñanzas de Dios. Quienes contradicen su palabra están en completa oscuridad. Gran parte del caos teológico que hay hoy, gran parte del error doctrinal y de la realidad espiritual que está viviendo la iglesia hoy, ¿sabe a qué se debe? A que no hay conocimiento de la palabra, o que estamos interpretando mal la palabra, y hoy en la iglesia hay oscuridad. Y ellos entendieron que había un peligro, y quiero hablarles un momentico sobre esto, sobre los peligros que hay por ignorar la palabra de Dios. Cuando una creyente ignora la palabra de Dios, corre peligro. Y le voy a regalar tres textos. Primer texto, Oseas, capítulo 4, versículo 6. Mire los peligros cuando se ignora la palabra de Dios. Por favor, esté sentado aquí, pero transpórtese a las escuelas de discipulado hace 500 años atrás, donde los reformadores están enseñando estos principios a una iglesia que no tenía Biblia. Por favor, le leo el texto. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. En este texto hay tres peligros. Hijos, primer peligro. Venga, lo tengo por acá. Primer peligro. La ignorancia en la palabra produce pérdidas. Se lo vuelvo a decir. Cuando en una persona hay ignorancia en la palabra, ¿qué le produce? Miren, mi pueblo fue destruido. ¿Porque le faltó qué? Cuando una persona ignora el valor de la palabra, cuando una persona pasa por alto lo que la palabra dice, por ejemplo, les doy el ejemplo típico y sencillo de esto. La Biblia dice: no os unáis en yugo desigual. Como quien dice: nunca te cases con alguien que no tenga Cristo, que no tenga Cristo como prioridad en su vida. Nunca. Nunca te cases con un inconverso. Nunca te cases con un filisteo. Nunca te cases con un pagano. Nunca te cases con un idólatra. ¿Por qué? Porque esto te va a sacar lágrimas. Esto te va a hacer sufrir. Esto te va a hacer llorar. Y si yo preguntara, ¿cuántos de nosotros hemos perdido porque descuidamos el conocimiento? Yo creo que aquí todos levantaríamos la mano. Cuando usted desconoce el valor de la palabra, cuando usted ignora y pasa por alto lo que la palabra de Dios establece, lo más probable es que el cristiano se equivoca. Y las equivocaciones nuestras a veces terminan en pérdidas de dinero, de matrimonios, de salud, de muchas cosas. Pero el segundo peligro que hay frente a la ignorancia de la palabra es lo que dice el texto: por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré ¿de qué? Escuchen, la ignorancia en la palabra nos inhabilita del ministerio. Cuidado con esto. Una cosa es que tú seas ungido, una cosa es que tú tengas dones, una cosa es que el Espíritu Santo te haya llamado. Pero yo soy de los que creo que no hay nada más peligroso que un ungido sin conocimiento en la palabra. No hay nada más peligroso que un ungido sin fundamento. Porque en medio de esas experiencias de unción sin fundamentación es donde han nacido las más grandes herejías que han surgido de la iglesia evangélica. Y no es que estamos despreciando la manifestación. Lo que creemos es que una cosa debe caminar con la otra. En Hechos 2, usted se encuentra dos verdades. Primero, dice que el Espíritu Santo cayó sobre ellos en lenguas de fuego y hablaban en diferentes lenguas según de una manera poderosa. Esto fue el Pentecostés. Pero después en Hechos, en el mismo capítulo 2, en el versículo 40 y algo, dice: y la iglesia crecía. ¿En qué? ¿En qué? En el fundamento. ¿De qué? De los apóstoles. Porque una cosa es la experiencia, pero precedida a la experiencia debe venir la fundamentación en la palabra. Cuando un ministro de Dios no tiene conocimiento en la palabra, dice el texto, que al reino no le sirve. ¿Sabes por qué? Porque es peligroso. Alguien que ora mucho y conoce poco la palabra. Es peligroso. ¿Hay que orar? Sí. Pero juntamente con la lectura y la oración, hay que tener la palabra. El tercer peligro que percibe en este texto dice: por cuanto olvidaste la ley de tus hijos, también yo me olvidaré. Otra vez, por cuanto olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de quién. Escuchen, la ignorancia en la palabra trae afectación a nuestras casas. Levante unos hijos sin fundamento en la palabra. Levante unos hijos sin conocimiento de Dios. Deles gusto en todo, pero no los instruya en la palabra. Y se va a dar cuenta que cuando usted ignora esta premisa en su vida, usted va a sufrir. Y los reformadores vieron esto como una señal que debía alertarse en la iglesia. Segundo texto que le quiero dar, Juan capítulo 5, versículo 39 y 40. Juan 5, 39 y 40 dice, esto lo está hablando Jesús: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas, ¿qué dice? Son las que, ¿qué? Pregunta. ¿Sabe cuál es el peligro que hay cuando ignoramos la palabra? Cuando una persona no conoce la palabra, cuando una persona ignora la palabra, va a tener déficit en dos áreas. Devuélvame el texto, papi. Va a tener déficit en su concepto de vida eterna y va a tener déficit en su conocimiento de Cristo. Cuando una persona no conoce la palabra, va a tener distorsión sobre la salvación y va a tener distorsión sobre Cristo. Porque dice la Biblia: quien da testimonio de mí es la palabra, la escritura. ¡Qué bueno que nosotros tuviéramos apóstoles! Tuviéramos a Pedro, a Juan, que fueron los que lo vieron. Pero ya no está esto, hermano mío. Quien da testimonio a nuestra vida de la obra de Cristo y de Cristo mismo es la palabra. Y cuando un creyente ignora la palabra, hermano mío, distorsiona su concepto de salvación y distorsiona su concepto de Cristo. Por eso es que hoy hay tanta gente, hermano mío, que tiene tanta ambivalencia frente al tema de la salvación. Y todos los días viven diciéndole al Señor: Señor, escribe otra vez mi nombre en el libro de la vida. Señor, que el angelito no borre mi nombre, Señor. Que no lo... Porque, ¿sabe por qué tenemos tanta dicotomía en esto? Porque ignoramos las Escrituras. Y el tercer error que hay, perdón, el tercer texto, y es el quinto error o el quinto peligro de las Escrituras, es este. Está en Marcos, capítulo 12. Versículo 24. Respondiendo Jesús les dijo: ¿qué? No erráis. ¿Qué significa errar? Equivocarse. Errores. Fallas. Jesús dijo: la mayoría de ustedes se equivoca. ¿Por qué qué? Escúchenlo. La mayoría de los equivocaciones de los hijos de Dios es una razón. Bueno, yo diría dos razones. Una, en algunos es ignorancia, pero en otros es desobediencia. Pero Jesús dijo: la mayoría de errores del ser humano radican en ignorar la palabra de Dios. ¿Sabe usted cuántos embarazos se atravesaron por ignorar la palabra de Dios? Porque el Señor dijo que no debíamos fornicar. ¿Sabe usted cuántos jóvenes cristianos se saltaron este texto de la Biblia y lo arrancaron? ¿Sabe usted cuántos errores se han cometido por causa de nuestra ignorancia? ¿Sabe usted cuántas veces el Señor nos dijo que no hiciéramos negocios con impíos, que no hiciéramos sociedades con paganos, que no hiciéramos, ay Dios mío, y terminamos enredados? ¿Por qué? Porque Jesús dijo: ustedes hierran porque ignoran las palabras, las escrituras. Pues prácticamente la reforma, lo que querían era centrar en la gente la urgencia de volver al valor de la palabra. Y yo creo que este sermón debe volverse a predicar hoy. Porque en la iglesia no hay pasión por la palabra. No hay inversión en la palabra, no hay conocimiento de la palabra, no hay. Muchos de ustedes se supeditan únicamente al sermón de cada semana. Algunos de ustedes, la Biblia que leen es el versículo devocional que les llega por WhatsApp. Eso es toda la Biblia que leen al día. Y si se le dañó el WhatsApp, no tuve devocional esta semana. Yo te hago una pregunta. ¿Qué tanto estás leyendo la palabra? Yo te hago una pregunta. ¿Qué tanto estás conociendo la palabra? ¿Qué tanto estás sumergido en la palabra del Señor? Ahora, usted me preguntará: pastor, ¿y por qué debemos leer la palabra? Le voy a regalar tres verdades esenciales de la palabra. Bueno, cuatro verdades. ¿Por qué estudiar la palabra? Cuatro verdades esenciales de la palabra. Primera verdad, ya la leímos, Juan 5:33, porque ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Sabe cuál es la primera verdad? Es esta: la palabra de Dios es la única que imparte la vida de Cristo. ¡Ah, qué extraordinario! La palabra de Dios nos imparte la vida de Cristo. ¡Qué lindo esto! Mira, hermano mío, ¿usted quiere conocer de Jesús? ¿Usted quiere conocer de la obra de Cristo? No se compre la teología de Schaffer. Ah, está bien, linda. Hay muchos hombres que han escrito bellas cristologías, bellas. Pero la mejor manera de conocer a Cristo es en la palabra. Yo les dije a ustedes un día: la Biblia es el único libro que cuando tú lo lees, el autor está junto a ti para explicarte lo que escribió. Cuando tú abres tu Biblia, el autor se sienta al lado tuyo y te dice: ¿qué quieres saber? ¿Qué quieres que te diga? ¿Usted quiere conocer cómo vivir la vida en la tierra? Lea los evangelios. Cuando usted lee los evangelios, usted va a conocer en los evangelios que cada uno de ellos vio a Jesús de cuatro maneras diferentes. A ver, los estudiantes de la universidad. Mateo. ¿Usted en Mateo va a encontrar a un Cristo? A ver. Mateo nos enseña a un Cristo rey. Rajado de la universidad. Ojo, Mateo nos enseña a un Cristo rey. Marcos nos enseña a un Cristo siervo. Lucas nos enseña a un Cristo humano. Y Juan nos muestra a un Cristo divino. Cuando usted lee los evangelios tratando de encontrar a Jesús, lo va a conocer. Pero cuando usted lee a Pablo, usted va a conocer al Cristo glorificado, al que está sentado a la diestra de Dios Padre, reinando desde el cielo, escúchelo, y dando a la iglesia identidad, porque Cristo es la cabeza de la iglesia. Pero cuando usted lee Apocalipsis, usted va a encontrar la obra poderosa de ese mismo Cristo en los tiempos finales. La mejor biografía que hay de Jesús, usted la encuentra en la palabra. ¿Sabe por qué la gente no conoce de Jesús? Porque no estamos yendo a la fuente. Y la primera verdad esencial de la palabra es que tú encontrarás al Cristo, el autor de la vida, el autor de la obra, el autor de todo. Lo vas a encontrar inmerso en la palabra. La segunda premisa sobre la cual tienes que entender es esto. Colócame, hijo, 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16. Segunda premisa es esta. La palabra de Dios cambia la vida de las personas. Otra vez. Esa es una verdad esencial de la palabra. Y es que una persona que regularmente está leyendo la palabra de Dios, esta persona se va a encontrar con el Dios de la palabra, con el Espíritu de la palabra, y esta persona va a ser transformado por la palabra. Miren lo que le dijo Pablo a Timoteo. Toda. ¿Cuánto? A un Apocalipsis, a un Deuteronomio, a un Números. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Cuando una persona se encuentra con la palabra empieza a escarbar. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos. Mire, y penetra hasta partir el alma y qué. Oiga, imagínese esto. La palabra tiene la potestad y el poder de penetrar y de partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Cuando una persona se expone a la palabra, va a ser una persona, hermano mío, que la misma palabra lo va a cambiar, lo va a transformar, lo va a mudar, lo va a renovar. Hay un teólogo llamado John Blanchard. Mire lo que él escribió sobre la palabra. Dijo, los hombres no rechazan la palabra de Dios porque encuentran fallas en ella, sino porque en ella encuentran sus fallas. Los hombres no rechazan la palabra de Dios porque encuentren fallas en ella, sino porque en ella encuentran sus fallas. Yo le hago una pregunta. Si usted tuviera la facultad de borrar un texto de la Biblia que no le gustara o que no le gusta, ¿cuál borraría? Que el Señor le diga, arranque una hoja de la Biblia, la que menos le gusta, arranque. Tache el versículo y cámbielo, acomódelo. En ese versículo que dice diezmar, escriba con grande, no diezmar, escriba. En ese texto que dice orar, escriba, no orar. En ese texto que dice, no fornicar, diga, fornicar todo lo que pueda. ¿Qué texto cambiaría usted? ¿Sabe por qué muchos no leen la palabra? Porque la palabra tiene el poder de confrontarte. Y para no ser confrontados, prefieren no abrirla. ¿Sabe por qué mucha gente se va de una iglesia como la nuestra? Porque la predicación de una iglesia como la nuestra es una iglesia que confronta el pecado y que habla la palabra. Por eso mucha gente termina buscando congregaciones donde haya más show, más luces, más humo, más palabras light, más palabras motivacionales, menos palabra que atraviese el alma y el espíritu. Pero la verdad que hay en la palabra es que la palabra a ti te va a transformar y te va a cambiar. La tercera verdad de la palabra es esta. La palabra santifica. Juan 17, 17 dice: Señor, santifícalos en tu verdad, porque tu palabra es verdad. ¿Saben algo, hermano mío? Una persona que se encuentra con el Dios de la palabra, una persona que se encuentra con la palabra de Dios, será una persona transformada. El Espíritu Santo va a cambiar, porque la Biblia dice: deja tu pan sobre las aguas y después de mucho tiempo lo recogerás. Cuando tú siembras la palabra en alguien, esa palabra empieza a producir fruto y a dar vida. La palabra de Dios dice que toda palabra cumplirá el propósito con el cual fue enviada. Si tú quieres ver la razón por la cual una persona tiene muerte espiritual, si tú quieres ver a una persona desanimada, debilitada, criticando, chismeando, durmiéndose, escúchelo, una de las razones por las cuales esta persona está así es porque nunca abre la palabra para encontrarse con el Dios de la palabra. Uno de los síntomas de que alguien tiene muerte espiritual es esto: es que la palabra no está santificando su vida. Y la cuarta premisa esencial de la palabra es esta: la palabra de Dios, usada adecuadamente, es el arma poderosa contra el diablo. La palabra de Dios, usada adecuadamente, es la palabra, es una palabra poderosa contra el diablo. Permítame hacerle una pregunta. Hija, préstame tu Biblia. Si usted fuera a pelear contra el diablo, ¿cuál Biblia coge? La grande, ¿cierto? Porque pega más duro. Consígase una Thompson de papadura, que el diablo le tiene miedo a las Biblias grandes. No, escuche. No es esto lo que se refiere a la palabra. Mateo 4 dice: Jesús no tenía Biblia. Mateo 4:4 dice que cuando Satanás lo tentó, Jesucristo le dice: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La forma en la cual usted quebranta al diablo no es por el tamaño de tu Biblia, es por el tamaño de conocimiento en la palabra y por la vida que tú tengas en la palabra. A Satanás no le da miedo que tú leas la Biblia. A Satanás le da miedo que tú cumplas la palabra. Porque cuando tú cumples la palabra, te sales de su propósito, te sales de sus planes y no te puede tocar. Cuando tú escuchas la palabra, hermano mío, es un arma. Dice Santiago, dice Efesios 6:17. Y colócate el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ahora, voy terminando. Termino. Permítame en esta mañana darles cuatro prevenciones que usted debe tener mucho cuidado a partir de hoy frente a la palabra. Primera prevención: la infalible palabra de Dios no debe ser cambiada por un hombre infalible. Escuche. La infalible palabra de Dios no puede ser cambiada por un hombre infalible. Hoy se levantan muchos que dicen: tengo la última revelación, yo tengo la palabra, ya Dios me habló cómo era, ya entendí cómo era. Escúchelo, cuídese de aquellos portadores de la infalibilidad. Nadie tiene la última palabra, ni en escatología, ni en la revelación, ni en el conocimiento. Solamente la única infalible es la palabra y el Dios de la palabra. Los demás siempre tendremos limitantes. Los demás siempre cometeremos errores. Nunca le entregue la autoridad de su vida a una persona por encima de la palabra. La autoridad de su vida es la palabra de Dios. Los reformadores dijeron: nunca los concilios serán más importantes que lo que dice la Biblia. Nunca la voz del Papa será más importante que lo que dice la Biblia. Nunca la voz del pastor será más importante que lo que dice la Biblia. Nunca. Porque los hombres nos equivocamos. Pero Jesús dijo: cielo y tierra pasarán, mas mi palabra, que dice, no pasará. Guárdese de eso. Segundo, esto es muy bello. No cambie la palabra, ni por técnicas terapéuticas, ni por psicología, ni por estrategias de mercadeo, ni por cursos de motivación. Oiga, no cambie la palabra. Pastor, estoy sumido en una profunda depresión y me recomendaron un libro de Simon Freud. ¿Usted qué piensa? Pastor, que me recomendaron un libro de motivación, un libro de motivación personal, donde me sacan el yo y me lo impulsan. Hermano mío, escúchalo. No cambies la palabra de Dios por cursos motivacionales. En la palabra encuentras sanidad, en la palabra encuentras medicina, en la palabra encuentras dirección. No hay un solo tema en la Biblia, en la vida del ser humano, que no esté en la palabra. Criar tus hijos, la educación, el matrimonio, la sexualidad, la economía, todo está en la palabra. Ahora, no te estoy diciendo que no leas otras cosas. Sí, lee, estudia, pero mira qué lees. Mira de quién lees. Pero nunca, nada de ello puede ser más importante que la palabra. Porque hoy en día hay libros de motivación. El yoga cristiano, el Hare Krishna pentecostal. Y usted puede leer cosas. Escúchelo. Hermano mío, el fundamento de nuestra vida es la palabra. Tercero, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 20 y 21. Este texto es muy importante, por favor, porque quiero que usted lo grabe en su corazón. Segunda de Pedro 1, 20. Dice: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron, siendo que... Escuchen, esta tercera premisa es importante, por favor. Las Escrituras no son un asunto de interpretación personal. Pilas. Las Escrituras no son un asunto de interpretación personal. Las aplicaciones pueden variar, pero el texto debe significar lo que significó en sus orígenes. ¿Por qué le hablo esto? Porque cuando usted toma un versículo y lo descontextualiza de la palabra, usted puede hacer de este versículo un pretexto para su pecado. Y usted puede interpretar un texto y decir: pastor, Salomón tuvo 1,000 mujeres, ¿yo por qué no puedo tener 3? Pastor, mi pecado no es tan grande. Lo hizo el hermano Salomón. Pastor, mire lo que hizo el hermano Abraham, que la esposa no le dio hijos y él buscó a la criada y con la criada tuvo hijos. Pastor, el Señor me reveló que a mí me daba permiso de buscarme un agar para tener hijos con ella. Pastor, a mí el Señor me mostró que podía casarme con 2 hermanas, con Raquel y Lea. ¿Por qué está en la Biblia? Escúchalo. Las interpretaciones personales se prestan para todo. Si tú quieres tener sexo con tu hija, en la Biblia lo encuentras a Lot durmiendo con sus hijas. Si tú quieres justificar el homosexualismo, en la Biblia lo encuentras. Si tú quieres justificar el homicidio, el robo, todo lo encuentras. Pero lo que tú no puedes es hacer de la palabra una interpretación personal y privada, descontextualizándola de la verdad del texto. Esto te va a demandar a ti, hermano mío, estudiar con responsabilidad. No hagas de un versículo tu devocional. Estudia el contenido completo del libro, del capítulo, de la carta. Estúdialo completo. Estúdialo con varias versiones. Vuélvete un responsable en el tema de la palabra. El último, termino con esto. La Biblia, correctamente interpretada, debe ser predicada y enseñada en la iglesia de Cristo. Otra vez, la Biblia, correctamente interpretada y predicada, debe ser enseñada en la iglesia de Cristo. Hijos, ustedes tienen dos premisas en su vida, dos prioridades. La primera, ustedes tienen derecho a ir a un lugar donde ustedes sean alimentados con la palabra de Dios. Permítanme lo que les voy a decir. No caigan en la trampa del facilismo. No caigan en la trampa de lo emocional. Hay muchas congregaciones donde usted puede ir y lo van a deslumbrar con música, con ruido, con cosas. Iglesias donde los cultos son de hora y cinco, hora y diez minutos. Alabanza 20 minutos. Anuncios 15 minutos. Predicación 20 minutos. Y te dan los tres secretos para ser feliz. Dos secretos para quitarte el chikungunya. Un secreto para que ames a la suegra. Cuatro secretos para vivir una vida exitosa. Escúchalo. Tú necesitas ser fundamentado con la palabra. Cuando tú escuchas los predicadores del Antiguo Testamento, ellos eran monotemáticos. Y su tema solamente era Cristo y este crucificado. Y lo segundo que tú tienes como responsabilidad de creyente es el día en que escuches a tu pastor predicando algo que no está en la palabra. Tienes el deber de llamarme y decirme: pastor, está equivocado. Hermano mío, coja su tesis y clávenla en la pared y diga: pastor, está predicando lo que no es. Y déjeme decirle, hermano mío, que como Lutero nos sentamos en la palabra y estudiamos. Usted tiene que ser un cristiano como Berea. Dice la Biblia en Hechos que los creyentes de Berea escuchaban a Pablo, pero después se iban a confirmar con las escrituras si lo que Pablo había dicho era cierto. Permítanme, termino con esto. Hace 50, 60 años la educación en Colombia tenía premisas. Por ejemplo, la formación de los hijos era así. Enseñaron a los padres que lo mejor que un padre le puede dejar a su hijo es la educación. ¿Cierto? Después dijeron: bueno, replanteémoslo. Lo mejor que un padre le puede dejar a su hijo es una herencia. Después dijeron: no, lo mejor que un padre le puede dejar a su hijo son los valores y los principios. Escúchelo, hermano mío. Los más educados en Colombia están en la cárcel pagando años por corrupción. Los más ricos de Colombia llegan al gobierno a seguir robando. Y las personas que se levantaron en valores, cuando se encontraron con la corrupción, sus valores y principios se vendieron. Esta Biblia se compró hace 30 años. Esta Biblia la compró mi mamá. Y esta era la Biblia que ella usaba para oficiar las ceremonias, matrimonios, sepelios. Mi mamá murió hace 23 años. Y la herencia que me dejó fue esta Biblia. Y yo entendí que la mejor herencia que tú le puedes dejar a tus hijos es la palabra sembrada en sus corazones. Creo que es nuestra responsabilidad como padres levantarlos en el temor de la palabra y en el conocimiento de la palabra. ¿Estás muy afanado por comprarle un iPhone? Cómprale primero la palabra. Ellos te van a decir: no, mamá, yo le meto al iPhone la palabra. La palabra tiene que ser la prioridad y la prioridad en nuestra vida. Hermano mío, Yo quiero preguntarte en esta mañana, ¿cuál es tu responsabilidad frente a la palabra? ¿Cómo es tu trabajo frente a la palabra? ¿Qué tanto te estás encontrando con el Dios de la palabra y con la palabra de Dios? Cuando pasen los años, la gente no va a hablar de lo que dejaste. La gente va a hablar de lo que fuiste. Y creo que nuestro mejor legado es levantar en ellos una generación que amen a Dios sobre todas las cosas. La reforma transformó una generación por la palabra. Y la única manera en que nuestra generación y nuestra sociedad puede cambiar es por hacer de la palabra nuestro marco de vida y nuestro marco de transformación. Quiero invitarte por un momento que cierres tus ojitos. Cierra tus ojitos. La gloria. Papá, te damos adoración. Quiero pedirte en esta mañana, Señor, que esta primera sola que hoy se ha enseñado abra una puerta en el corazón de cada uno de tus hijos en esta mañana. Y quiero pedirte, Señor, que tú despiertes pasión. Y quiero pedirte en esta mañana que tú despiertes enamoramiento. Quiero pedirte en esta mañana, Señor, que tú hagas algo extraordinario en la vida de cada uno de los que estamos en este lugar. Espíritu de Dios, tú eres el Dios de la vida. Tú eres el Dios extraordinario. Tú eres el Dios sobrenatural. A ti rendimos adoración en esta mañana, Señor. Padre, imparte en nosotros pasión por tu palabra. Enamoramiento, Señor, por las Escrituras. Te damos la gloria, te damos la honra. Te damos la adoración, te damos la alabanza, porque solo tú la mereces, porque solo tú eres digno, porque solo tú eres grande, porque solo tú eres bello, porque solo tú eres hermoso. Tú eres el gran Rey de gloria. Ayúdanos a encontrarte en la palabra. Ayúdanos a conocer la palabra. Transfórmanos por tu palabra. Santifícanos en tu palabra. Levanta una iglesia, Señor, doctrinalmente sólida. Levanta una congregación con estructura en tu palabra, con carácter de tu palabra. Una iglesia inamovible, una iglesia de valores, de principios, de la palabra, Señor amado. Yo te doy gracias en esta mañana por esta casa, por tus hijos. Y honramos y bendecimos tu nombre en este día, en Cristo Jesús. Amén y amén.